Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Japón, el país del origen del sol, como ustedes saben, es una nación insular en el este de Asia. Está formado por 4 islas principales que conforman el 97% de su superficie y más de 6.000 islas adyacentes que albergan a más de 100 millones de habitantes. Conocido como la Tierra del Sol Naciente, es hoy una gigantesca potencia económica. Su historia indica que su origen está relacionado con China, desde donde obtuvo muchas de sus costumbres, como el sistema caligráfico y el budismo. Desde siempre, los emperadores fueron sus gobernantes, aunque con el verdadero poder en manos de poderosos nobles de la corte, regentes o yogunes, que eran gobernadores militares. El contacto con las civilizaciones occidentales trajeron grandes cambios en su sociedad. Uno de ellos fue la abolición del sistema feudal, adoptando numerosas instituciones occidentales que incluían su sistema judicial y de gobierno. De este modo, el país se afianzó como una verdadera potencia mundial y la única en Asia. Ya en el siglo XX y al llegar la década de 1920, la situación política se hizo casi insostenible por el alto grado de corrupción en el gobierno y las luchas internas se intensificaron cuando se agravaron los problemas económicos con la crisis financiera de 1929. En medio de todos estos conflictos domésticos nace la radio en el Japón y esa es nuestra historia de la semana. Soy Daniel Camporini y le doy la bienvenida a otro programa de Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Japón ingresa al círculo privilegiado de naciones poseedoras de radiodifusión exactamente el 22 de marzo de 1925, cuando salió al aire la primera emisora que se identificaba con el indicativo JOAK. Poco tiempo después, la emisora instala filiales en Osaka el 1 de junio y en Nagoya el 15 de julio del mismo año. Lo interesante fue que estas transmisiones comenzaron poco después del terrible terremoto de Kanto de 1923 y contribuyeron a ayudar a los muchos damnificados por el desastre natural, haciéndoles entender a la población la importancia de recibir información inmediata a través de la radio. De todos modos, las emisoras instaladas eran de baja potencia, apenas si llegaban a unos pocos vatios y sus áreas de cobertura eran bastante limitadas. JOIK, NHK, Sapporo Daiichi Hōsō desu. Konnichiwa, ohiru no NHK News desu. El 1 de julio de 1925, la llamada Tokyo Broadcasting Station comenzó sus transmisiones regulares desde una nueva estación emisora en Atagoyama, con un transmisor construido por la empresa Western Electric que tenía un kilovatio de potencia. Y así, el misterio de las transmisiones y sus ondas invisibles comenzaron a expandirse, movilizando a los cada vez más numerosos oyentes hacia una nueva forma de cultura. Luego de la inauguración de las emisoras en Tokio, Nagoya y Osaka, la idea era la de lograr que la radiodifusión llegara a todo el país. El Ministerio de Comunicaciones promovía la idea de organizar una cadena nacional para las estaciones radiales y en 1926 se da forma a la Corporación de Transmisiones del Japón, conocida por su sigla NHK. La nueva cadena nacional se inicia con filiales en las regiones de Hokkaido, Tohoku, Chogoku y Kyushu, lo que aceleró la terminación de la cadena nacional. En noviembre de 1928, la cadena enlazada por cable estaba compuesta por 7 emisoras que salieron al aire a tiempo para transmitir la ceremonia de coronación del nuevo emperador Hirohito. JOLS, JOLS, こちらは 日本放送です。周波数 1240kHz, 出力 100kW でお送りしております。 JOLS JOLF お聞きの放送は皆様の日本放送です。